Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Anhelo. Cuando tus manos fuertes acarician mis pequeñas manos y tus pequeños ojos con pasión me miran, el oxígeno penetra aquí en mi sangre, el amor florece en las postrimerías y tu calma penetra en mi espíritu, que adormecido se sentía y con el dulzor de tus besos mis deseos de vivir renacen cada día. Tu voz me llena de consuelo y tu presencia colma mis anhelos. Solebú, Papalisquita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina Once, nuevamente muchas gracias. Bueno, se acabó ya el año, ¿no? Sí, ya, prácticamente ya todo está... Ya los embalses se llenaron. Ah, sí, gracias, porque... Ya hay muchas embarazadas. También muchos niños que nacieron, otros que se quieren ir. Y otros ir, que murieron. Y otros que están esperando que les den la bendición. Uh-huh. Hay mucha gente, madre, qué equilibrio tiene la naturaleza, sí, ¿no? La tierra. Que donde unos lloran, otros gozan, donde unos ríen, otros estiran, lloran y así. En el valle hay un sitio que se llama Zaragoza. Sara, donde Sara sufre, Zaragoza. Para todo, igual que esa carnicería o fama que se llamaba y que usted pues me nos contó hace muchos años que eso existió, que era cerca de su centro en Cali. Mátese media vaca. Ah, no, eso fue en Antioquia. ¿Eso fue en Antioquia? Que ojalá hubiera sido en Cali más bien. No, la fama está en Cali y ahí dice mátese media vaca y ahí venden carne. Sí, porque hubo un alcalde muy inteligente. Entonces dijo, para poder economizar, vamos a hacer lo siguiente, matemos solo media vaca. Y eso se generalizó. Y se quedó y hizo una canción, mátese media vaca. Sí, yo creo que era por burlarse de él, pero bueno. Madre, han habido muchas cosas en Colombia buenísimas. Algunas instituciones que dejaron algunos gobernantes que fueron alma, vida y sombrero, como se dice, del país. Estaban los ferrocarriles, estaba el mismo Seguro Social, estaba el mismo SENA, estaba el Aeropuerto El Dorado, estaba la Avenida El Dorado. Muchas cosas que dejaron gobernantes y especialmente aquel famoso gobierno llamado de dictadura, que fue el que más obras Rojas hizo. Pinilla. El de Rojas Pinillas, que más hizo obras por el país, pero... No, un momentico, actualmente hay muchas obras. Ah, no, muy buenas, sí, lógico. Porque a mí me tocó recorrer todas las carreteras de Colombia cuando yo estaba en la política, y la verdad es que las carreteras eran caminos de herradura terribles, unos precipicios miedosos. Las cosas son como son. Ha habido muy buenos gobernantes que han hecho cosas maravillosas, que lo hacen con una mano y lo borran con el codo. Sí, porque se están cobrando por un kilómetro... Hasta 20 mil millones de pesos salen en algunos lugares, un kilómetro de carretera, un kilómetro. Uh-huh. Pero, madre, tuvimos o hemos tenido una institución que ha sido bandera en el país, que fue el SENA. Pero últimamente, si el SENA, no sé si se dedicó a hacer política o solamente a tener un número grande de egresados del SENA, pero esa calidad es bastante dura porque lo hemos vivido en carne propia. Yo le cuento una cosita, maestro. Resulta que el SENA a mí me tocó. Decían Rodolfo, no me acuerdo el apellido, Rodolfo que era el que lo dirigió. El director. Extraordinario. Y allá entraba una persona, era a aprender, a salir como un verdadero técnico. El que iba al SENA era un machazo, una persona que valía la pena. Hoy día, usted trae uno del SENA y únicamente ni senones son siquiera, ¿no? Son terribles, no saben nada, son perezosos y vienen, dizque, ¿cómo así? Que director de no sé qué y nada, y que viene para la contabilidad, no saben ni siquiera sumar 2 más 4. Y le dicen, eso como yo, que pregunto, yo le pregunto a usted, de 2 se sacan 3, ¿cuántos quedan? De 2 se sacan 3. ¿Cuánto queda? De 2 se sacan 2. 3 quedan 2. 2 saca 3, vio, otro atembado, ¿no? Ah, queda uno, el hijo. De dos sacan tres, quedan cinco. De dos sacan tres, quedan cinco. Porque queda el papá, la mamá y los tres hijos, ¿cierto? Ah, pues que es vieron mellizos. Ah, bueno, quedan pero cinco. Pero usted no preguntó completo. Ah, sí, hágase, hágase, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí no saben qué quiere decir dos más dos. Los que vienen a contabilidad no tienen la menor. Ya hemos ensayado una cantidad de personas, ¿no? Y no se sabe cuál de todos es más ignorante. Perezosos. Es decir, no entiendo qué quiere decir ahora el SENA. Antiguamente decir el SENA era para quitarse el sombrero, pero ya no, ya es muy difícil y la gente quiere ir a estudiar en el SENA, pero no sabe nada, a no ser que continúen y continúen, pero los mandan con tal que les den trabajo. Nos obligan a nosotros a pagarle un sueldo a una persona que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Sí, aquí tuvimos dos sardinos que nos mandó el SENA para cumplir esa cuota obligatoria. Que y olía maluco porque la sardina huele maluco. Sí, ¿no? Que le exigen a las empresas. Y realmente fue un dolor de cabeza muy grande. Ellos desde que entraron eran con su celular pegados del internet. Pero hay una cosa, madre, que de pronto la gente no ha caído en cuenta. Se apoyan en eso llamado SENA y como tienen grandes ventajas a nivel laboral, entonces creo que abusan un poquito. Pero sí debe pronto el SENA, ojalá la escuche su director y que produzca técnicos, verdaderas personas que puedan hacer quedar muy bien a la institución. Yo creo que sí, yo creo que es muy doloroso que tengamos que pagarle a una entidad porque nosotros somos los que los pagamos. Sí, ¿no? Claro, se sostiene el SENA. Fuera de que les pagamos una mensualidad al SENA, también le tenemos que pagar por un empleado. Entonces, un empleado que si fuera bueno, sería una bendición. Pero para mí es una maldición tener un empleado del SENA. Sí, hay que las autoridades del SENA pues la escuchen y busquen no sacar cantidades de personas, sino que saquen sino calidad. Sí, esa calidad. Que no sea cantidad, sino calidad. ¿No? Que se pueda, que la empresa quede feliz con esa persona que llegó y porque la pueda dejar y la pueda... Pero, es que no somos nosotros los que nos estamos quejando. Yo he hablado con muchas personas y dicen, no soporto los del SENA, no saben hacer nada. Entonces, los modistería se les va la cuchilla por donde no es. Que peluqueros, bueno, yo sí soy buena peluquera, muy buena. ¿Se acuerda cuando dice peluquería? Ah, usted no estuvo, ¿no? Sí, que la gente le hizo fila y claro. Fila, no, re, que te colas. Sí, ¿no? Que quedó, se le estaban hinchando los dedos. Sí. De tanto... Ay, yo ya no podía más las paticas me decían, ya, no más, no más. Y cuando cortó con el... Con la vela. Con vela. Sí, bueno, con la candela yo soy muy buena para hacer la peluquería. Y Lisca no se dejaba pelucar sino así. Luis también, mis tres maridos. Los tres maridos les encantaba que los peluqueara así. Falta el cuarto. Faltan dos. Ah, faltan dos para que... Son, pues, no hay quinto malo. Exacto. Bueno, madre, ya se han hablado de algunas instituciones, pues también usted está formando una institución bastante grande, dos instituciones que dentro de la saurología, que es el grupo de letas y el grupo de maestros. Uh-huh. Pues ahí el comportamiento de nosotros también sería como el SENA, ¿no? Ser buenos letas, buenos maestros, buenos... Sí, yo estoy un poquitico preocupada porque últimamente veo que los letas no saben muy bien el idioma. Y si el leta no sabe el idioma, pues me toca con toda la pena y la vergüenza del caso sacarlos. Porque entonces, ¿qué le van a enseñar a las otras personas? Entonces yo necesito calidad también. No necesito cantidad, sino calidad. Y no es que la persona llegue y diga, ¡ay, yo quiero ser! No, es que necesitamos que sea, pero también que ejerza la profesión, porque con eso se puede conseguir muy buen empleo. Pero lamentablemente se quedan pegados no sé de dónde. Y se quedan, bueno, entonces vamos a ver, no. Es que todos nos tenemos que poner las pilas o nos va a tocar lo que hizo Maduro, que decretó todos los viernes días de fiesta para que no haya, para apagarle la luz a todo el mundo. Bueno, hay personas, madre, hay avanzados, hay redeseados que tienen muy buena ortografía, saben muy bien el ocultismo. Ah, no, pero sienten como un miedo, madre, perdón, lanzarse en hacer letras y la sobrología. En la sobrología. Pero en el idioma castellano, español, hoy día también es vergonzoso ver los profesionales escribiendo cajón con G. Pero es que es pésima la ortografía. Eso de escribir usted con H, yo me siento, pero que me desmayo del susto, ¿no? ¿Se acuerda el profesor que estuvo en el colegio, que era de español, y la carta que le envió? Ay, usted dijo que casi se desmaya. No, casi yo me desmayé, ¿no?

se realizarán clases de creatividad con Aleta Nahore y clases de música con la maestra Cromo. Para mayores informes puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina Once. ¡Hasta luego! Que entre otras cosas, por favor, ténganla y ténganla en su casa y manténganla. Ahorita yo les dije, antes de que llegaran las inundaciones, les dije, tengan el aceite con el algodón. Muchos lo llevaron o lo consiguieron, ¿no? Pero otros no y se les inundó la casa. Ay, por no haber comprado. Es que cuando yo les digo una cosa es porque va a suceder. De eso sí, tengan la seguridad y pongan la firma, como dice. Es súper cierto. Ah, sí, señora. Póngale la firma. Póngale la firma. Sí, habían unos dichos en esas emisoras. Por ejemplo, el reporten eso, ¿se acuerda? Que le corten eso. Que le corten eso, decían. Bueno, madre, volviendo al rito, va a ser un rito muy especial. Empieza el 10 y usted va a estar muy pendiente, va a estar trabajando en los Estados Unidos porque usted va para allá. Bueno, yo sí quiero pedirles el favor de que todas las personas en Colombia y en el mundo se reúnan el día 10 y 11. 10 de la mañana, 10 y media. Ah, no, el día 10. El día 10. El día 10. Que es en Teusaquillo. Que es en Teusaquillo, pero que puede ser también en Medellín, Cali, Pereira, Manizales, en toda parte. Barranquilla, Estados Unidos. Y el lunes es 11 gregoriano. Entonces, que se reúnan para que me ayuden, porque harto ustedes me piden a mí, ahora yo les pido a ustedes, ¿no? Con muchísimo gusto, que madre. Se reúnan, que me manden mensajes para una cita que yo tengo allá en Estados Unidos, que puede ser de mucho provecho para todos los aurólogos. Sí, van a ser 72 horas, madre, que vamos a estar en mucha comunicación con usted. ¿Por qué? Porque está el 10, que es domingo, el 11, que es el rito a las 11 de la mañana, y el día 12, que es su cita. Entonces, sí, pero la cita, yo había dicho que era a las 12 y media, es a las 10 y media de la mañana. Por eso, todos vamos a estar muy pendientes de la madre. Por eso, para las 10 y media, porque alguien dijo que se proponían a juntarse en Teusaquillo todos el 11, pero no, el 12. No es a las 12 del día, sino a las 10 y media de la mañana la cita. Sí, señora, entonces les estamos recordando que la cita que usted va a tener allá en los Estados Unidos, en Nueva York, va a ser a las 10 y media de la mañana. Todos están cordialmente invitados para participar. Supongo que unos irán para Teusaquillo y otros a la calle 13 y el resto en Colombia y en el mundo. Sí, y lo otro que yo también quería hablar un poco es acerca de cómo me están viniendo a decir cómo están atracando a todas las personas, pero atracándolas, quitándoles todo, ¿no? Yo creo que por ahí en una de mis predicciones existe algo que dice: no habrá una persona en Colombia que no sea atracada, ¿no? Lo que les advierto a los señores atracadores es que mucho cuidado, porque atracar a un reginista que tenga algo magnetizado entre la cartera es un peligro para ellos. Es una trampa, porque yo cuando vi eso empecé a magnetizar las cosas. Y como usted ha visto, como los que entran aquí, el señor que entró allá a Teusaquillo, que se robó el chismoso. Exacto, sí, señor. Bueno, ese. Los muchachos que entraron en Cali. Sí, en Cali. Ellos no, lo único que hacían era subirse a los árboles y robarse todos los aguacates y los mangos. Porque si entran a pedir, pues de pronto uno les regala para los vecinos, ¿no? Pero no, era para robar. Preciso, se caían de ahí, se partían la pierna. Otros entraron dizque a robar y se le partió la pierna a otro también. Les ha ido muy mal. Otro que entró allá en Cali, ese entró, pero no logró sacar nada, salió corriendo y a la cuadra creo que lo mataron porque como que era un guerrillero. ¡Ay, Santa Pacha! Entonces se metió allá. Y todos los que fueron guerrilleros que se han querido meter de nuevo allá, se fregaron. Porque yo estoy haciendo unos campos magnéticos que siempre atrapan. Yo soy como la araña. Es que desde que usted nació ha sido una araña, porque estuvo pendiente, atrapó su espíritu a sus padres, ahí se quedó, y toda su vida ha sido tejer. Sí, en Medellín también, los 5 que entraron a la finca, que amarraron, no la amarraron, sino que cogieron a la empleada, ¿cómo era esa chiquitica, cómo era que llamaba? Adelaida, creo no, que, ¿no? No, esa no. La chiquitica. Laura y otra, no, es otra de Medellín, ¿no? Una muy querida, muy simpática, y ella estaba, y en esos días yo les había dicho cómo volverse invisible, hasta les dije, solo para un caso de emergencia, no para cuando vengan los cobradores. Entonces la muchacha ese día se acordó, porque hacía 8 días yo les había enseñado, y se les volvió invisible a los atracadores. Entonces en esa sonó el teléfono y ella, pues, ellos decían, ¿dónde está esta HP? Y, ¿pero por dónde se metió? Ninguno la veía y ella estaba ahí. Sonó el teléfono y uno de ellos contestó, como que preguntaban por ella. No, ella salió, llámela más tarde. Y buscaron, como yo nunca mantengo nada, siempre pasan por inocentes, ¿no? Y estaba Laura abajo, yo estaba en Cali. Y la empleada mía, es de Cali, me dijo, madrecita, mire cómo amaneció su afiche. Tenía una cosa en el entrecejo, como una bala. Entonces yo le dije a Luz Elena y a Robert, se van ya para Medellín, no miren para ninguna parte, vayan para allá. Ellos tenían el carro ahí y se fueron. Y cuando llegaron, casualmente, estaban los atracadores. Y cuando empezaron a gritar, empezó a llamar Robert, llamando al celador, ¿no? Al mayordomo. Entonces tenían a Laura con el revólver en la frente. Y le dijeron, ¿quién es Rafa? Y dijo, no sé, si quiere voy. Dijo, vaya, pero donde llegue a correr la matamos, le pegamos unos tiros. Y como ella es tan obediente, salió corriendo. Y después se tiró al suelo. Y ellos siempre le alcanzaron a disparar, pero no le hicieron nada, ¿no? Y luego le dispararon a Robert y tampoco le pudieron hacer nada. Pero en esas llegaron la policía. Y cuando llegaron, ellos ya se habían volado. Y son tan sinvergüenzas porque dos de ellos se llamaban reginistas. Los otros tres no. Y entonces dos de ellos y estaban allá. Y yo ese gentío, cuando yo llegué, era que no cabía ni una aguja. Cuando les dije lo que les iba a pasar, ellos se burlaban de mí. Pues estaban bien atrás los dos reginistas. Y yo, lástima, porque de ellos no va a quedar nada. Pues resulta que a los pocos días mataron a uno de los otros que no eran reginistas. Y ellos pensaron que se salvaban por ser reginistas. Luego mataron a otro. Y cuando ya, entonces ellos se escondieron, uno que era reginista y otro que no era reginista. Se escondieron 6 meses. A los 6 meses pensaron que ya se había acabado la maldición. Y salieron, atracaron, salieron con vestido nuevo, pinchados, y los agarraron porque se robaron el vestido y otras cosas. Y salieron y pum, los mataron a todos dos. O sea que no quedó nada. Yo creo que por eso yo tenía que estar en esta época, para poder agarrar todas estos sinvergüenzas que no hacen sino destruir la humanidad, porque es que vivir sin robos, sin matar, yo creo que es muy bueno y se puede organizar una persona y una patria, ¿no? Pero que no hagamos lo de Estambul, ¿dónde es? No, de Estambul no. Ah, sí, hay un país que están acabando con los atracadores. Acabaron. Sí, entonces, pues para limpiar la sociedad. ¿Qué sucedió? Viendo que estaba peor que Colombia, entonces empezaron a matar. Si es del gobierno, lo matamos. ¡Pum! Lo fusilaban. Si es atracador, ¡pum! Lo fusilaban. Si es de la iglesia, ¡pum! Lo fusilaban. No volvieron nunca más. Ahora, llegar allá es la última maravilla, ¿no? Y progresó gracias a que acabaron con todos los atracadores. Madre, ¿a qué lleva que el ser humano produzca esos desniveles? Porque pienso que... Eso es el alimento que se le da a la maternidad. Eso es el alimento que les da hasta los 7 años. Entonces las personas se vuelven así, se vuelven agresivas, se vuelven asesinas. Entonces también los gobiernos tienen mucha culpa por no saber enseñarle a la gente cómo alimentarse en el momento en que están... en que está la señora embarazada y en el momento en que están levantando un niño de 9 meses antes de nacer hasta los 7 años, porque ese es el alimento. Es como usted va a hacer una casa, un edificio, tiene que hacer unos huecos y mucha basura, ¿cierto? Sí, y entonces, luego ya pues las cosas cambian. Entonces de pronto se limpia todo y se levanta el edificio y se ve una cosa muy distinta, ¿no? Pero cuando está empezando es muy duro. Entonces, eso es lo que hay que saber hacer, las verdaderas cepas o bases. La base es el embarazo y hasta los 7 años de vida. O sea que los padres hay que educarlos o hay que educarse para ser padre, para saber. Porque, por ejemplo, madre, muchos hijos fueron engendrados cuando los hombres estaban borrachos. Ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Eso es muy grave. Y si la mujer no los atendía, pues la cogían a puño, a pata y lo que fuese, porque querían pues desahogarse, pero él llegaba borracho. ¿Eso significa que él atrae espíritus menos evolucionados? Claro, menos evolucionados. Eso es atraer algo malo. Eso es como si usted pone un pedacito de carne y miel de abejas. Entonces, ¿qué atrae? Depende, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, como allí ya se está moviendo, se está moviendo el abanico, entonces mejor hagamos el otro para seguirles contando unos chismecitos muy buenos. De todas formas, le agradezco mucho a usted por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!